A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con nuestro tema. Nosotros estamos estudiando señales antes del fin. Bueno, nosotros, para quienes nos están visitando por primera vez, hemos empezado un estudio sobre algunas señales que sucederían antes que venga el fin de nuestro tiempo, de nuestro mundo, antes que venga lo que sería la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos estudiando, introduciéndonos, y estamos todavía estudiando algunos puntos en relación a la nación de Israel. Estamos viendo que el reloj de Dios en la profecía bíblica, y lo que nos ayuda a nosotros a entender por qué podemos estar en el fin de los tiempos, es justamente la nación de Israel y lo que está sucediendo alrededor de esta nación. Lo que sucedió, lo que sucede y lo que seguramente seguirá sucediendo, según vemos estipulado en la palabra de Dios a través de las profecías bíblicas. Nosotros, en el primer mensaje, nos tratamos de introducir un poco en lo que Jesús había dicho en Mateo 24, Hechos capítulo 1, versículos 6 al 7. Hemos mirado algunas promesas que Dios había dejado en el Antiguo Testamento para este pueblo, y hemos recalcado una palabra importante en todos estos mensajes que estamos dando, y los vamos a seguir haciendo también en los siguientes en relación a Israel. Estamos viendo a una palabra que es perpetuo, para siempre o sempiterno. En relación a Israel, hay que atender bien esas palabras, esas frases en el Antiguo Testamento en relación a Israel. ¿Por qué estábamos aclarando todo esto? Primero, porque es lo que la Biblia enseña en relación a la profecía. Segundo, porque hoy en día una gran mayoría de pastores o teólogos o escritores, comentaristas de diferentes tipos de libros de la Biblia, han desechado a Israel como el pueblo de Dios. Yo no digo que Dios lo desechó, sino que ellos desecharon. ¿Por qué razón? Porque se dice, según la historia, que Israel en el año 70, cuando vino la conquista romana, habían sido esparcidos por todas las naciones, y para muchos es que Dios los castigó y los desechó para siempre, y ya no los tiene más como su pueblo, sino que ahora todas las bendiciones de Israel, todo lo que Israel tenía, se ha traspasado a la iglesia. Eso dice la teología del pacto o la teoría del reemplazo. Algunos dicen teología del reemplazo. Yo digo teoría nomás, porque no es bíblica. Pero en estos dos aspectos interpretativos de la Biblia, es donde se ha errado, y muchos hermanos en la fe hoy ni siquiera tienen en cuenta lo que sucede con Israel, lo que pasa con Israel, y tampoco tienen en cuenta incluso a este pueblo como el pueblo de Dios para siempre, eterno. No importa lo que digan Naciones Unidas, no importa lo que digan los palestinos, lo que diga la Común Unión Europea, no interesa lo que digan las propagandas y los noticieros CNN, BBC Mundo, todos los otros, ABC News y todos los demás. No interesa lo que ellos digan, que Israel puede hacer esto, que Israel aquello. Israel fue, es y será siempre el pueblo de Dios. Y aunque no nos guste ese modo de pensar, la Biblia lo enseña de tapa a tapa. Como hemos visto las semanas anteriores, vemos que también el Nuevo Testamento mismo tiene un fundamento hebraico muy importante a tener en cuenta cuando lo queremos conocer bien. En especial, capítulo, por ejemplo, 9, 10 y 11 de Romanos. Ahí podemos ver cómo Pablo, vimos la semana pasada, a través de los pactos, afirma justamente que Israel sigue siendo la rama natural del olivo, del aspecto sacerdotal de la nación. ¿Se acuerdan que habíamos visto los tres aspectos en que la Biblia presenta a Israel? El aspecto de la higuera, que cuando florecía, sabíamos que el verano estaría cerca. ¿Cuándo floreció esa higuera? Ya lo vimos en los estudios anteriores. Floreció en 1948, cuando se constituyó nuevamente como una nación, un estado en Medio Oriente. Volvió a su territorio, recuperó su capital, mantiene hasta el día de hoy muchas cosas en relación a los cultos y ahora se están preparando incluso para volver, que llegará ese momento, a construir el tercer templo. Así que todo esto nos hace ver que el verano está cerca. Desde 1948 más o menos comienzan los acontecimientos relacionados a lo que van a ser Mateo, lo que se dice en Mateo 24. Recuerdo esto, y esto por ahí es para los más nuevos, que les gusta leer la Biblia y les gusta estudiar algunas cosas. Recuerden que Mateo 24 y 25 siempre está dirigido principalmente a Israel, no a la iglesia. Cuidado con esos dos capítulos de Mateo. La palabra escogidos que vemos ahí, relacionado a la gran tribulación, a las guerras y todo. Recuerden que desde 1948, aunque ya habían pasado las dos primeras guerras mundiales, hubieron muchas otras guerras en relación a Israel que se tuvieron que vivirlas. Tuvieron que vivirlas y también otras guerras que el mismo comunismo las promovió, que Estados Unidos las promovió, y Jesús está diciendo, cuando oigáis de guerras, y habrán rumores de guerra y todo eso, todo ese capítulo trasciende históricamente, lo vamos ubicando en el momento desde que Israel se hace nación. En esa profecía del capítulo 66 de Isaías, habíamos visto lo que Dios decía a través de este gran profeta del Antiguo Testamento: nacerá una nación en un día. Vimos la historia del nacimiento del nuevo Estado de Israel, que fue en una noche y madrugada, 14 y 15 de mayo de 1948, con la guía, el liderazgo de Ben Gurión, que fue él también a su vez el primer ministro y el fundador del nuevo Estado junto al ejército pobre que tenía. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo que fue la Operación Gedeón? Muy pocos eran el ejército de Israel en ese momento de la conquista, pero hicieron una gran conquista de volver a recuperar su territorio. En 1967, con un ejército un poco mejor parado y un poco más organizado, habían recuperado la ciudad vieja de Jerusalén. Eso fue más o menos en el mes de junio. Así que es importante, hermanos, que veamos que lo que la Biblia fue profetizando muchos siglos antes que Jesús viniera a nacer en esta tierra, ya se fue cumpliendo paso por paso y tal cual lo ha descrito. ¿Se acuerdan que habíamos citado también a Oseas, un profeta que había dicho que Israel estaría por muchos días sin rey, hasta que viniera el rey Jehová? Bueno, hoy estamos esperando a ese rey. Israel, en el reino del sur hasta Judá, fue con Sedequías. En el reino del norte terminó con Oseas, no el profeta, sino Oseas se llamaba el rey. Terminó con esos dos profetas y ahí terminó la monarquía israelita. Pero eso estamos hablando 722 a.C. y 586 a.C., el segundo, el de Judá. Hasta ahí te llegó el reinado, la monarquía libre, independiente, si podemos decir así. De ahí en adelante vino lo que ustedes habrán escuchado ya hace algunos domingos atrás por el hermano Víctor, lo que es el tiempo de los gentiles. Y hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11? Que cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, cuando entre la plenitud de los gentiles, o sea, el último salvo que pertenece a la época de los gentiles, de la iglesia y de los gentiles, dice que ahí después Israel será, tiempo futuro, afirmación convincente, será salvo. Israel volverá a tener un trato especial con Dios y comenzará lo que nosotros conocemos en Daniel 9, la semana 70. 69 se cumplieron hasta la muerte del Mesías y de ahí se cortó esas semanas de Daniel y estamos esperando el cumplimiento de la semana 70. La semana pasada estuvimos viendo un poco las profecías del regreso de Israel a su nación. Hemos visto que la Biblia en Ezequiel, primero en Isaías 11:12, en Ezequiel 37:21 y 22, Ezequiel 38:8 y muchos otros pasajes más, yo por dar algunos nomás estoy citando, hemos visto que Israel volvió a su nación, regresó de diferentes puntos y latitudes del planeta Tierra. sea de primeramente de los países de África, norte de África, los países asiáticos en la zona de Medio Oriente. Hemos visto que de Estados Unidos, de Rusia y de Centro África, incluso de América, de algunos lugares de América, incluso aquí de Argentina, aunque hay una comunidad grande todavía de israelitas aquí, pero con todo eso muchos se fueron a Israel. Volvieron y así como decía la profecía, de los cuatro vientos de la tierra te traeré a esta tierra, obviamente la tierra de Dios no es Argentina, no es Estados Unidos, ni ningún país de Europa. La tierra de Dios, la tierra del Mesías, es una sola en el mundo, y es Israel. De ahí salió Él, ahí nació Él, ahí hizo su ministerio, y desde ahí será su reino. No va a haber otro lugar de donde Él va a reinar en el futuro, en el milenio. La capital de naciones va a ser Jerusalén. Yo te he escogido, dice a través de Zacarías. Yo he escogido a Jerusalén como mi capital. Y esa va a ser la piedra pesada para las naciones también. ¿Y no lo es hoy, Israel? Sí que lo es. Hoy Israel es el tema de habla constante en las Naciones Unidas, en la OMS, en la Unión Europea, en todos los lugares. Siempre Israel está en boca de todos los grandes políticos y grandes capos del mundo. Siempre es un problema para muchos. Hoy están con el tema del Estado palestino, están con otros temas, pero siempre Israel está en boca de los grandes jerarcas del mundo, sean de las sociedades secretas, de las sociedades no tan secretas, de la política mundial, nuevo orden mundial. Siempre Israel es el país que le están acosando de una u otra manera. Pero ese país se cumple. Esta segunda señal que estuvimos estudiando la semana pasada, y hoy vamos a ver otros aspectos de Israel. Y un milagro en Israel también que me gustaría compartir con todos ustedes. Quizás voy a leer algunas cositas que por ahí no todos van a entender, pero bueno, después ustedes busquen en el diccionario o en internet, pueden buscar algunas cositas, cómo se definen, por ejemplo, cosas así de PBI y demás cosas, esas cosas. Pero es por dar solamente el milagro de la riqueza de Israel y de lo que es el tema del florecimiento de Israel en lo vegetal, en lo frutal y en todos los aspectos que podemos ver que la profecía hablaba de esto. El territorio, tercer punto que estamos estudiando, el territorio de Israel que en un tiempo estuvo desolado, en los últimos días florecería como un vergel e Israel exportaría sus productos al mundo entero. Dice la profecía, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos. Israel y la faz del mundo llenará de frutos. Vamos a ver algunos pasajes más agregando. A eso está en Isaías 27, 6. Yo no sé si ustedes conocen o saben un poco cómo está el tema comercial en Israel. Yo sé que por ahí no nos interesa porque apenas sabemos algo de Argentina y no sé si sabemos de Brasil o Uruguay, que están acá al lado de nosotros. Pero Israel es el tercer exportador de alimentos del mundo. No de ahí de la zona de Medio Oriente, del mundo. Es el tercer exportador. Y estamos hablando, como vimos la semana pasada, un país muy chiquitito. Un país que prácticamente es más chico que la provincia de Misiones en nuestro país. No tiene un territorio enorme, pero sin embargo tiene una producción triple anual de sus productos. No sé si entienden lo que quiero decir. Nosotros acá en Argentina, que tenemos tierra, pero a montones, tenemos un territorio de tierras libres y fértiles cuanto querramos, es una sola cosecha, porque los argentinos somos vagos, ¿no? Entonces no trabajamos mucho y no hacemos mucho en la horticultura, en las plantaciones. Israel va plantando, cosechando, plantando, cosechando, va tres veces al año y si pudieran más lo harían. Pero así trabaja Israel. Las cosechas de naranja no es solamente una vez al año cuando llega la temporada. Han hecho un sistema invernadero natural impresionante en su país. Hasta 1948, Israel no tenía nada. Era un territorio lamentable. Como dice la Biblia, la desolación habitaba. Andaban algunos transeúntes y era un imperio, otro imperio que lo conquistaba, una coalición de naciones que los tenían, hasta los ingleses, que fueron los últimos que estaban ahí como dominando el lugar, esa zona, pero no había nada. Todo era seco, todo era desolado. Si ustedes buscan en internet, para los que por ahí quieren saber un poco más de esto, busquen en internet el Estado de Israel moderno y busquen el Estado antes de Israel. Busquen, de alguna manera, escriban en Google y vayan a la parte de imágenes y van a ver lo que era Israel antes de ser ya otra vez tomada por los propios israelitas en 1948. Hoy no se puede creer. ¿Ustedes por qué creen que los árabes tanto quieren conquistar? ¿Por qué creen que los rusos quieren conquistar a toda costa Israel? ¿Por qué creen que muchos países de Medio Oriente como Irán, toda la zona del Líbano hoy que están ya preparados para pelear, están ahí apuntando ya las armas? ¿Por qué creen que ellos quieren conquistar Israel? Porque hay morfi. Esos países son desiertos, los que están alrededor están desiertos, no tienen nada. Necesitan importar alimento porque si no se mueren de hambre. Y tienen que gastar mucha plata. Pero les voy a decir algo, si supongamos que Israel saliera de esa tierra, la bendición pararía. Porque esa bendición solamente está porque el pueblo de Dios está ahí. Es impresionante cómo literalmente la palabra de Dios se está cumpliendo a los ojos del mundo y el mundo no quiere reconocer la profecía bíblica y lo que Dios dijo a lo largo de siglos, incluso antes que venga Jesucristo al mundo, antes que naciera como un bebé. Ahí está Israel, hoy siendo el gran exportador. Vemos ahí también en Isaías 35, 1 y 2, si quieren acompañarme, tienen sus Biblias. Isaías 35, 1 y 2. Se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Todo lo que está pasando hoy en Israel, hermanos, es por la gloria de Jehová. Es más, cuando ustedes van al pacto deuteronómico, capítulo 31 de Deuteronomio, van a ver que Dios les dijo a ellos que Él los echaría de la tierra, que Él los quitaría de ese lugar y convertiría en desolación toda la tierra de vuestro deleite. O sea, esa desolación que hubo hasta 1948 fue algo que Dios mismo la produjo. Dios mismo la produjo. Y dicen, como vamos a ver más adelante, todavía se dice que en Israel no había ni casi lluvias en esa época. Hoy Israel tiene lluvia anual. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió que antes no llovía y ahora llueve en Israel? Y es el único país en toda la zona que llueve mucho. En los otros no. Los otros están con el polvo, con la arena, con todo. Tienen que aguantarse de todo. De hecho, Israel, aunque tiene lluvia y todo, tiene un sistema de riego artificial impresionante. Un sistema de invernadero para las frutas, verduras, increíble, hermanos. La industria de sal más grande del mundo la tiene Israel, aprovechándose del Mar Muerto. Todo eso, Israel ha sido una gran bendición en exportación al mundo de alimentos. Rusia mismo se tiene que proveer. No los quieren, pero tiene que aguantarse y decir, no, no, los israelitas son los que nos dan de comer. Rusia es un país muy grande, tiene muchísimos habitantes, tiene una falta de alimentación impresionante por el territorio que tienen y por la cantidad de gente que tienen. Y bueno, todo esto lamentablemente les hace que sea un país escaso en alimento porque sus tierras, no todas, casi no tienen tierra fértil y es un clima muy frío. Casi no crece la horticultura ni la fruta. Todo eso hace que Rusia tenga que importar alimentos. Ahí cuando si estudiamos en otro momento, Dios mediante, la guerra de Gog y Magog, uno de los motivos de la guerra de Gog y Magog, capítulo 38 y 39 de Ezequiel, justamente es el alimento. Quieren comer. ¿Y para qué seguir pagando si nosotros tenemos el ejército más poderoso del mundo? Los barremos de una sola vez y chau. Lamentablemente no le va a salir la barrida. Van a ser barridos ellos, eso sí, pero ellos no lo van a poder barrer a Israel. Pero es así. En Ezequiel 36, 34 al 36 también, si me acompañan y quieren ir también hasta ese lugar. Estoy leyendo algunos pasajes para que vean que no es un invento mío personal o que a mí se me ocurrió decir esto, pero Ezequiel 36, 34 al 36 dice, y la tierra asolada, escuchen bien, y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Dice, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y en esta ciudad, que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán, ahí están hablando de los palestinos, Transjordania, Jordania, sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y, esta frase última, y lo haré. lo voy a hacer. Y así fue dicho y hecho. Desde 1948 Israel dejó de ser desolada. Comenzó a tener ciudades poderosas. Vayan hoy a lo que es Tel Aviv. Es la ciudad comercial, tecnológica, industrial de Israel. Obviamente no es una ciudad tan grande como muchas ciudades del mundo, pero la tecnología y todo lo que es la parte industrial de Israel es algo enorme y compite demasiado cerca con las mayores ciudades del mundo. Jerusalén y todo lo que es la zona de alrededor, lo que es, se llama Judea, es una zona de mucha fertilidad, de mucha plantación. Y hay un pasaje en la Biblia, no me puedo ahora acordar, no lo anoté, es una pena que me olvidé de buscarlo bien, pero hay un pasaje que dice que justamente el segador alcanzará al sembrador y el sembrador al segador. Y eso se cumple, hermanos, hoy en Israel. Por eso les decía, tienen 3 cosechas anuales. Ningún país del mundo, ni por mayor desarrollo y tecnología y fertilidad de tierra que tenga, no tiene eso. E Israel, un país tan pequeño que si vamos al caso, si vamos a lo que es tierra de Israel, no tiene fertilidad. La tierra de Israel hoy en día no es fértil. La hacen fértil y por un sistema, digamos, científico, lo pueden lograr producir esa tierra. Como dije, nosotros en Argentina tenemos hectáreas, millones de hectáreas de fertilidad que podíamos plantar mucho más de lo que se planta y no se está haciendo ni la mitad de lo que hace Israel en producción. Perdónenme, pero por eso digo, los argentinos a veces somos un poco vagos, no valoramos lo que tenemos como tierra. Y es una tierra bendita también, porque en cierto modo Dios nos colocó en un país donde se puede hacer lo que querramos, plantar lo que querramos, y podíamos solamente vivir y levantar el sistema económico del país solo dando alimento al mundo. Podíamos ser mucho más que Israel. Pero el argentino se conforma con ir a gritar y hacer un montón de cosas y hacer otras cosas y que el gobierno le dé plata. Con eso ya está contento. Y es así, lamentablemente. Israel es un ejemplo, un testimonio de trabajo, de esfuerzo y de prontitud y diligencia en el tema de la economía alimenticia en relación a lo que es el resto del mundo. El aumento del porcentaje de lluvias en Israel, además de la tecnología desarrollada por sus científicos para la irrigación, ha hecho florecer el desierto. Según la página de internet Hechos acerca de Israel, sus exportaciones anuales de frutas y verduras suman un valor de $800 millones, mientras que la de flores y plantas ornamentales, $200 millones. Argentina no llega ni a la mitad de eso en exportación de flores y alimento. Exporta alimento, pero se dedican un poco a la carne y otras cosas más así, pero no llega a semejante monto. Y esta noticia que yo te estoy dando no es muy nueva. Es una noticia un poquito atrasada. No sé si hoy exportan más o menos, pero decir $800 millones solo en eso, ni hablar lo que Israel exporta en tecnología, lo que hace en muchas otras áreas que da, y en la parte de medicina, Israel es el país más desarrollado del mundo en tema de medicina. Tiene cura para el cáncer, tienen cura para un montón de enfermedades que acá directamente lo mandan a la casa para que muera. Allá lo curan en cuestión de semanas nomás. Pero los países del mundo son orgullosos y no quieren la tecnología de Israel. Los pocos países en el mundo que aceptan algo de lo que Israel quiere compartir son muy pocos. Pero así estamos. Israel hoy ha florecido en muchos aspectos. Y estamos hablando de 65 años de historia. ¿Cuánto tiene nuestro país? Mucho más. Bastante más tiene y no ha florecido ni la mitad de lo que un pequeño país en Medio Oriente ha florecido. El milagro de Dios está en Israel. Crecen la exportación en Israel en 2015, o sea, era el título de una noticia, el crecimiento. En 2015, la exportación en Israel creció un 11% de lo que ya tenían respecto a los años anteriores o al año anterior, 2014. Las ventas al exterior representan el 21,27% de su PBI, o sea, del ingreso bruto del país, un bajo porcentaje comparado con el de otros países que le sitúan en el puesto 102 de 189 países que componen el ranking de exportaciones respecto al ingreso bruto. Con una cifra de 57.388.900 millones de euros, que pueden tener por todo ese tipo de exportaciones. Hablamos de todo lo que ellos exportan, de todo lo que ellos dan al mundo. Es bastante, digamos. Ocupa el puesto número 40 en la lista. Ahí ustedes, si tienen ese escrito, ya tienen la página web donde pueden ir, mirar todo eso, y hay mucho más información. Yo no puse todos los detalles técnicos porque no tiene sentido eso acá. Pero si ustedes quieren observarlo, pueden hacerlo si así lo quieren. Bueno, esto es en relación al aspecto de lo que es la renovación frutícola, florista y horticultura del país, y también, por supuesto, del aspecto de las lluvias, todo lo que ayuda a que todo esto se suceda. Vamos a ver otro aspecto también en Israel que no estaba hasta antes de 1948. Dice, Israel prosperaría económicamente. Tendría una economía fuerte. Bueno, ya algo vimos. ¿Cómo prospera solo con el tema de las exportaciones? En Ezequiel 38, 12 y 13, al enumerar las riquezas, dice, de un pueblo recogido de entre las naciones que se hace de granado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Así que si ustedes quieren saber dónde está el centro de la tierra, acá está, la Biblia ya les dice, Israel es el centro de la tierra. Ahí está el lugar más céntrico de la tierra, eso por lo menos dice la Biblia. Pueden revisar y mirar en un mapa mundi también si así lo quieren. Dice, que mora en la parte central de la tierra, que cuenta con botín, plata y oro, ganados y posesiones, grandes despojos. De acuerdo a la página de internet, otra vez, Hechos acerca de Israel, en el año 2004, es un poco vieja la información, pero ha mejorado, yo estuve mirando, mejorado esto, esta diminuta nación exportó más de 30 mil millones en dólares en diferentes artículos, en contraste con su vecino Jordania, que exportó menos de 3 millones. Una diferencia bastante grande, más del 90% nomás Israel ya le comió el hígado en exportaciones. Y eso que el Estado palestino y Transjordania es mucho más grande en territorio. Son países mucho más grandes alrededor de Israel, pero eso es todo lo que pudieron exportar. En el mismo periodo de tiempo, esa es la gran diferencia, 30 millones con casi 3 millones. Esto era algo inconcebible hace solo unos años, aunque hoy hay cambios en estas cifras por las relaciones tensas de muchos países por el conflicto que surgieron entre los últimos años con todo Israel. Sigue siendo un gran exportador en Medio Oriente. Ninguna nación en tema de tecnología, en tema de alimentos y otras cosas, otros productos que ellos también pueden exportar, la sal, por ejemplo, todo eso, hermanos, ninguna otra nación en Medio Oriente alrededor de Israel llega a semejantes cifras. No lo hace. La profecía de Ezequiel 38, 12 al 13 se cumple literalmente hoy frente a nuestros ojos. Esto nos hace ver que el verano está cerca, hermanos. Que el verano está llegando y no está muy lejos. Vamos al punto 5, señal número 5. Vamos a ir avanzando, así podemos adelantar el estudio porque tenemos mucho todavía. Hay casi 40 señales que tenemos que ir estudiando. Punto número 5, la restauración del idioma hebreo. Dice la Escritura, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Sofonías 3:9. Este pasaje no solo está abocado a lo que está pasando hoy en Israel, sino que también está abocado a lo que será incluso el idioma oficial en el milenio. Hoy el idioma internacional, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El inglés. O sea, si usted sabe inglés, ya puede ver muchas otras cosas más porque ya no tiene límites, porque internacionalmente el idioma que se maneja en muchos aspectos es el inglés. Bueno, no va a ser el inglés. En el milenio se va a cambiar el idioma y vamos a tener que aprender hebreo, nos guste o no. Si ya sabemos, mejor. Si podemos lograr estudiar antes, mejor. Pero el idioma que va hoy Israel desde 1982 ha cultivado es el hebreo. Aunque es cierto, no comenzaron con ese idioma. En Israel se estaba hablando en un principio entre el inglés, el español o el ruso, pero en 1982, bajo el liderazgo de Eliezer ben Yehudá, se decidió que el hebreo debía ser el idioma oficial del retorno, o sea, de los que venían a Israel de los diferentes países. Como los judíos llegaron hablando lenguajes y dialectos diferentes, tuvieron que asistir a la escuela para aprender hebreo. O incluso los israelitas etíopes y los judíos que han regresado de Rusia están concurriendo a colegios para aprender hebreos. No es que ellos pueden venir y, bueno, traducime. No, no, te vas, vos querés negociar, querés trabajar, querés hacer otros estudios acá en Israel, andá primero a aprender el idioma y después empezamos. Ahí les dejo algunas fotos. Por ejemplo, una clase de gente que viene de diferentes lugares haciendo, y ahí ven un teclado de computadora. Ustedes ven que los caracteres principales, los primarios, son en hebreo. Y el secundario es el carácter nuestro internacional, sea para el inglés o para el español. Pero para ellos, el hebreo está ya tan metido en la cabeza para Israel que todo es hebreo. Teclados de computadora, ahí ven el teclado de un iPhone de celular táctil. Ahí ustedes ven que ellos tienen todo, escriben en hebreo, hacen WhatsApp, Facebook, todo, todo es en hebreo. Incluso tienen sus propias redes sociales, todo en hebreo. Nada, porque para ellos el idioma de Israel nunca fue el inglés, nunca fue el ruso, nunca fue el español o cualquier otro idioma, ni el árabe, que están ahí muy cerca, ni incluso el arameo, hebreo. Ese es el idioma que ellos tienen que ver. Dios poco a poco está haciendo que el idioma en el que Él inspiró las escrituras israelitas, el Antiguo Testamento, sea el idioma que vuelva a conocerse y entenderse perfectamente para que cuando suceda lo del nuevo pacto, escribiré mi ley en sus corazones y en corazones de carne, con sangre escribiré mi ley en sus corazones, ellos entiendan, porque Dios no va a hablar. En el milenio, o Jesucristo cuando esté reinando, no va a hablar en inglés y castellano para que nosotros entendamos. Su idioma va a ser el más puro del mundo. Ustedes saben que el idioma que no tiene malas palabras, no tiene ese tipo de cosas, es el idioma hebreo. No existen palabras sueces en el idioma hebreo, sino que, sí, usted puede insultar en hebreo, sí, no hay problema, eso puede hacerlo, pero el tema es que no hay palabras feas, malas palabras, como decimos habitualmente nosotros, que en la mayoría de los idiomas hay. El hebreo es un idioma en el cual Dios comenzó a revelarse audiblemente desde incluso Enoch, desde Abel, Adán, el idioma que se habló en el Génesis, el idioma que se habló en Éxodo, el idioma que se fue hablando en los diferentes libros, los profetas del Antiguo Testamento, todos recibieron la palabra de Dios en hebreo. Ese es el idioma que hoy Israel está restaurando para volver, ellos no saben todavía eso, pero para volver a la pureza de labios. Ustedes van, hoy miran fotos de la ciudad de Israel y todos los carteles están todos en hebreo. No hay nada en inglés. No hay, hay algunas pequeñas así traducciones abajo, chiquititas en inglés, pero nada más. Pero todo la mayoría es todo en hebreo, porque es el idioma que ellos quieren realmente tener y volver, porque quieren verdaderamente que Israel sea Israel en todos los sentidos. Y aquí en el punto 6 hay otro aspecto también de Israel, y es la instauración de la moneda original del país, el shekel, como le dicen ellos hoy, el ciclo, tenemos nosotros hoy en las Biblias, así por lo menos la tenemos traducido. El shekel es justamente la moneda corriente de Israel que también ha sido restaurada. La restauración del ciclo, moneda utilizada antes de Cristo, dijo el profeta Ezequiel, y el ciclo será de 20 jeras. Esta será la ofrenda que ofreceréis. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Ezequiel 45, 12 y 13 al 16 también. El ciclo, como la unidad monetaria de intercambio, tenía que ser restaurada para que los israelitas pudieran darle la ofrenda apropiada al Mesías en el tiempo durante el milenio. En 1980, el Knesset, Parlamento de Israel, restauró el ciclo como la moneda oficial de intercambio en Israel. Usted hoy se va a Israel, por ejemplo, y quiere, supongamos que usted se va a hacer esos viajes, ¿no? Esos viajes que hacen hoy de turismo, de investigación, de estudio, y usted llega allá y hay algunos que aceptan, bueno, si usted le paga en dólares o en euros, pero muchas veces le hacen ir a cambiar y nos dicen, no, tiene que pagar en el shekel. Si usted no nos da el shekel, entonces nosotros no podemos recibir la moneda. Lo hacen así. Entonces usted se va ahí, tiene que ir a la casa de cambio, dar sus dólares, sus euros o lo que sea. Bueno, si es que se va con peso, no sé cuánto le van a dar, pero usted se va ahí, veo que no vale mucho nuestra moneda, pero usted se va y tiene que hacer el intercambio. ¿Saben? Hoy está ese trabajo, obviamente no en el templo, porque el templo no está, pero ¿se acuerdan lo que la Biblia habla en los evangelios de los cambistas? Bueno, hoy están los cambistas que están ahí con sus monedas o con sus billetes y usted tiene que ir a cambiar tantos shekel por tantos dólares que usted le da o euros o la moneda que usted tenga. Usted tiene que ir y cambiar porque si no, no le dejan comprar en algunos lugares. Hay algunos shopping, algunos centros comerciales importantes que son de línea internacional que por ahí no tienen problema en aceptar. Pero son tan retraídos con la moneda de otro país que usted tiene que ir y cambiar y le conviene, más vale cambiar y entregar. Pero es increíble cómo todo lo que la Biblia está diciendo, y estoy hablando de profecías que para nosotros tienen 2.400, 2.500 y 2.600 años. En el cumplimiento de lo que fue nació una nación en un día, quizás puede ser un poquito menos, pero son muchos siglos, son varios milenios ya que están cruzando y esto frente a nuestros ojos se está cumpliendo en Israel. ¿Por qué insisto un poquito en mostrarles estas cosas y decirles estas cosas? Porque justamente esto a nosotros nos ayuda a que podamos entender que lo que Dios dijo de su pueblo solamente se está cumpliendo, ni hablar todo lo que vamos a estudiar y que Él dijo que iba a pasar. Estas señales nos hacen ver que el verano está cerca, la higuera floreció, la higuera ya está, la planta de higuera nos muestra a Israel como una nación política y social. Recuerden, la vid la presenta a Israel en su estado espiritual y el olivo en su estado sacerdotal. Estos dos últimos estados todavía Israel no los está cumpliendo, porque hoy Israel rechaza a Dios. Hay muchos israelitas que son ateos. Hoy todavía ellos no tienen muy en cuenta. Nosotros estamos estudiando estas profecías, pero Israel estas cosas ni las tiene en cuenta, porque aún su entendimiento, como dice 2 Corintios, está embotado. Aún tienen el velo todavía puesto y no pueden ver lo que Dios tiene para ellos en el plan a futuro. Hoy Israel cree que ellos son nación porque son poderosos, porque tienen uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el más cauto de todo el mundo, y tienen el sistema de espionaje que hasta la CIA hubiera querido tener, el FBI quisiera tener, la Gestapo hubiera querido tener el sistema de espionaje que tiene Israel, y no lo pueden tener. Israel incluso sabe que nosotros estamos acá reunidos, y sabe si somos buenos o malos. Nosotros ni sabemos cómo nos espían, pero Israel tiene espiado a todo el mundo. Obviamente no manifiestan todo ese espionaje que hacen, pero hoy usted puede estar con un mosquito que está volando a su casa y puede ser que sea un dron espía de Israel. Sí, la nanotecnología es el fuerte que tiene Israel. La nanotecnología, estamos hablando de cosas microscópicas, pero que tienen una tecnología capaz de matar a una persona. Es así, hermanos. Nosotros no sabemos cómo nos espían, cómo nos hacen. A mí no me importa que espíen, total. Muchos no van a encontrar conmigo, pero hermanos, ellos saben todo. Fíjense, les doy un ejemplo para que ustedes sepan cómo Israel tiene el sistema de espionaje tan importante y el mejor del mundo. Cuando pasó en Bruselas el problema de los atentados hace poco, hace unos meses atrás nomás que hubo esos atentados, que en el aeropuerto, en una estación de trenes, murieron varias personas, todo. Israel le advirtió al gobierno de Bruselas, hay gente que les está por hacer tal día y tal hora el atentado y ellos no, porque son anti-israelitas, porque los suecos son anti-israelitas, no quieren saber nada de Israel, los rechazan, los odian a ellos, no le hicieron caso, no quisieron nada, dijeron, ¿qué saben ustedes? ¿Qué nos van a andar diciendo? Están allá y nosotros estamos acá y no vamos a saber. Y dicho y hecho, a tal hora y tal día fue el atentado. Y murieron un montón de personas. No quisieron. El Israel, por ayudarle, por darle una mano, miren, cuídense, estamos, les advertimos, por las dudas vigilen en tal y tal lugar. Le dieron dirección todo donde estaban los terroristas. No fueron. Por lo menos por las dudas. Berlín, cuando se intentó hacer el atentado, estaba ya todo preparado, por las dudas hizo caso. Dijeron, no, nuestros vecinos no le dieron artículo a los israelitas. Hicieron caso y lograron desbaratar la banda terrorista que estaba por hacer un atentado en la misma capital de Alemania. ¿Se dan cuenta? Y no es que los países le piden permiso, pero Israel sabe todo. ¿Por qué? Porque tiene que estar atento a las 24 horas para que no destruyan su país. Porque son muchos los que odian a este país. Vamos a dejar la séptima señal, la octava, hasta la undécima. Vamos a estar hablando todavía de muchos aspectos de Israel. Pero, hermanos, tengan en cuenta, no sé cuándo el Señor va a venir a buscarnos. Nadie acá va a estar dando fechas ni nada por el estilo. Pero sabemos que el Señor está cerca y es bueno que estemos preparados y que estemos trabajando y dándole al Señor lo mejor que podamos para hacer algo por su obra, para que verdaderamente nosotros podamos realmente seguir predicando el Evangelio y ayudando a otros que conozcan el Evangelio antes que venga el momento del verdadero incendio. Como hablábamos la semana pasada, ese verano que se viene, ¿por qué verano? Dice Jesús, porque va a estar cargado de guerras, ya está, cargado de guerras. Ya no hay rumores, ya hay alistamientos para la guerra. El Medio Oriente hoy se está moviendo demasiado aspecto militar de diferentes países, tanto vecinos de Israel como no tan vecinos, pero todos están poniéndose en armas, preparándose para todo. Hermanos, ¿por qué es el verano? Porque va a haber mucho calor de destrucción. ¿Y saben hoy lo que se está esperando? La guerra nuclear. Y la guerra nuclear está caracterizada de fuego y de un intenso calor. No es algo sencillo lo que le espera al mundo. Pobre para los que están rechazando el Evangelio y están rechazando a Cristo como Salvador, que quieran quedarse para la gran tribulación, no hay problema, pueden quedarse. Pero yo no les recomendaría hacer eso. No les recomendaría mantener la vida que llevan como llevan, dejar a Cristo como Salvador personal y quedarse para lo que el mundo va a enfrentar una vez que la iglesia se vaya. No es lo más recomendable y no es la mayor aspiración que debería esperar un hombre o una mujer en esta tierra. Pero que Dios nos ayude a nosotros a ser responsables y predicar el Evangelio a los que no lo tienen. Para que aunque no sepan estas cosas, pero que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia se vayan, para no ver lo peor. Lo que Pedro llamó que será derretido, consumido por el fuego. Y vamos a ver algunas señales en relación al clima, lo que se está viendo ya desde antes de la década del 50, cómo el calor planetario está subiendo. Hoy hablan de calentamiento global y todas esas cosas. Y no es nada. El calentamiento global de hoy no es nada de lo que va a venir en la gran tribulación. Ahora ya vamos a ver, Dios mediante, llegado a ese punto. Pero hermanos, oremos por las almas perdidas. Oremos por los que ignoran todas estas cosas, para que Dios les ayude a conocer a Cristo antes de tiempo, antes que el arrebatamiento de la iglesia se produzca. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por el ánimo que ella nos da y gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Muchas gracias porque nos has ayudado a entender estos aspectos tan importantes para que sepamos los tiempos en los que estamos viviendo. Sabemos que tú has trazado un plan desde la eternidad. No conocemos todos los detalles de ese plan, pero lo que ya conocemos son advertencias suficientes, como decía tu apóstol, fueron escritas para nuestra amonestación. Y Señor, ayúdanos a saber aceptar tu enseñanza, así como las Escrituras nos las enseñan. Pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a compartir el mensaje del Evangelio con quienes no lo tienen. Sabemos que a muchos hemos hablado y no quieren recibir a Cristo, pero ayúdanos a seguir orando por ellos. Ayúdanos a seguir clamando por sus vidas y haciendo acciones de gracia para que puedan venir al conocimiento del Salvador Jesucristo. Padre, gracias por tu amor y bondad, y gracias porque un día alguien nos habló de Cristo y tú nos has salvado por su sangre. Pedimos, Señor, que bendigas a todos los que hoy estamos aquí presentes y nos ayudes en todo momento a ser fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.